la verdadera transmutación. Al entender lo que les sucede van a tener la conciencia del trabajo y de lo que costará realizarlo, pero si lo tienen claro y esa labor la harán con amor, tengan la seguridad que todo el esfuerzo culminará con éxito. Nosotros los eremitas tenemos la seguridad que cuando ustedes descubran y sepan que tienen dentro de ustedes sus propios vampiros emociones, planetarios y desencarnados y cuando descubran también que ustedes están presos a ellos, tomarán la rienda de sus vidas. Solo conociéndolos podrán combatirlos, con el análisis, investigación, observación, conocimiento, entendimiento profundo de sus vidas y por supuesto con el amor, porque este sentimiento puro y auténtico los ayudará a solidarizarse y podemos decirles con seguridad y conocimiento de causa y efecto que esta es la verdadera curación del planeta y de todos ustedes. Cuando el alma del planeta y la de ustedes se encuentren sanas, fuertes y restablecidas, podrán preparar sus maletas, porque se llevarán toda la sabiduría que han adquirido en este proceso de curación y así estarán listos para hacer el largo viaje que les espera el universo. 187. ¿Nos pueden decir cómo podemos transmutar esos vampiros, emociones negativas enfermas en positivas sanas? Si ellos se encuentran en nuestro subconsciente, ¿cómo los vamos a descubrir? La única forma para transmutar un demonio en ángel es a través del conocimiento, entendimiento y del deseo creador, mejor dicho el amor. No hay necesidad de descubrirlos, ellos afloran y después se vuelven a esconder. Son ustedes que tienen que estar atentos y despiertos. Cuando aflore agárrenlo, estudiénlo, analícenlo y transmútenlo como. Muy fácil. El secreto de este trabajo interior se llama, sinónimos y antónimos. Si ustedes los estudian, sabrán cómo vencerlos. Veamos por ejemplo, la envidia. La envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. De acuerdo a esta definición, lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un tercero pueda tener, sino la felicidad en ese otro. Entendida de esta manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento, una emoción que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. Esta emoción degenera en celos, rivalidad, codicia, rencor, resentimiento y fricción. Si ustedes saben cuáles son los antónimos de cada emoción negativa y están dispuestos a trabajarla y transmutarla con conocimiento de causa y efecto, realmente lo realizarán. Primero, en el momento que aflore la emoción dañina, ustedes la reconocerán y al hacerlo tendrán la conciencia de su existencia. Segundo, para